presentamos por primera vez, canta el hijo del matador, Cristian Hoyos. Para quedarte sola, buscabas el mejor. Para quedarte sola, querías el mejor. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y la fiesta continúa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos todos! ¡Bueno! Para quedarte sola, sola, que pasabas las horas, sola, buscando tú las cosas que nunca encontrarás, que nunca ya tendrás. Querías el mejor, buscabas el mejor, gozabas el amor solo con el mejor. Querías el mejor, buscabas al mejor, parado en un rincón, a mí nadie me vio. Ya tengo.